Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenidos una noche más al decálogo. Gracias a Rodrigo Contreras que nos dio paso en esta ocasión con los canadienses Rush, ¿eh? La semana pasada nos sorprendía con Humble Pie y los británicos, y son músicas que solo puedes escuchar en esta cadena de emisoras. Desde su sede central transmitimos rigurosamente en vivo este espectáculo radiofónico que supervisa y apoya todo el staff de esta cadena de emisoras Rock FM. Un placer con Alberto Mazcuñán como productor en vivo también. Vamos a estar un rato largo juntos desgranando momentos épicos en los instantes más grandiosos que dieron pie la caja tonta, de la cual es, en esos momentos se aprovecharon muchos músicos para lanzarse internacionalmente. Bueno, esta es una gran tertulia sonora en formato de enciclopedia de rock, que es un momento mágico, Margarita, mi amor, para que entre todos dictaminemos y de alguna forma configuremos este programa que ya está arrancando. Recordad, sois parte importante también de la fiesta radiofónica en Rock FM con el decálogo. La web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm y el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, televisión. Momento enorme, desde el punk al rock and roll hasta Elton John. Imaginaros, abramos la mente, la caja está ahí. Esos momentos fueron realmente espectaculares, de impacto, de escándalo en muchos casos. Lo reviviremos esta noche. Estamos en el 64, es el Ed Sullivan Show desde Nueva York. Presentador de estos careta, público dominguero estándar. La fiebre ya llega desde Inglaterra, donde en el 63 habían hecho su primer disco, Please Please Me. Eran los mismísimos Beatles en su debut en Estados Unidos. Con ellos llegó el escándalo, los escarabajos con las melenas venían desde Europa y empezaba la Beatlemanía. Ahí estamos viéndolo a través de Rock FM, el gran espectáculo del pop y del rock arrancaba con este documento excepcional en el Ed Sullivan Show del 9 de febrero 64. Los Beatles, I Saw Her Standing There. ¡Qué momento, Margarita, mi amor! ¡Dale calla! Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of dogs from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! That's... Thank you. Ella tenía solo 17 años y ya sabes a qué me refiero. Y su aspecto no tenía comparación. ¿Cómo podría bailar con otra? Cuando la vi parada, ¡ay, madre mía! I saw her standing there. Los Beatles, las calles de muchas ciudades de Estados Unidos quedaron desiertas. El índice de delincuencia bajó. No fue el día del apocalipsis, pero fue la noche del domingo 9 de febrero del 64. La noche en que los Beatles aparecieron por primera vez en un show de la televisión americana. Nacía la Beatlemanía. Y lo que viene ahora, estremécete, es también un escandaloso Elvis Presley en el show de Milton Berle, en la televisión americana también. Show de noche, público adulto principalmente, los chicos reprimidos, no sabían ya cómo sujetarlos y de pronto 56... El rey, ahí empezaba su leyenda, irrumpía en este show de Milton con este clasicazo Hound Dog que compusieron Leiber y Stoller, dos de los grandes compositores americanos de rock and roll en el 52 y que él grabó en el 56. Estamos en junio de ese mismo año, abramos, lo vemos. Elvis Pelvis, ahí empezó la leyenda de un escandaloso cantante absolutamente genial que marcó la pauta para muchos. En Rock FM, los 10 grandes momentos televisivos de la historia del pop y del rock, principalmente del rock and roll. Se viene Elvis Presley con su perro de caza. Singing sensation all over the country. Elvis Presley, come on, man. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. A partir de este escandaloso show, ya lo cogían solo de cintura para arriba a Presley. Presley, ahí empezó lo del Elvis Pelvis. Rock FM, buen viaje por las carreteras, mucha precaución. Buena jornada de trabajo nocturna para los que están sintonizándonos en directo a esta hora de la noche en Rock FM. Y el público que nos escucha, la distinguida clientela, ya sabéis que podéis sugerir, participar, de alguna forma configurar esta descarga sonora en formato decálogo. La web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter @rockfm_, instagram rockfm, el hashtag EDDM, televisión. Estamos realmente exultantes, mucha gente, os sentimos ahí participando en este gran radioteatro musical rockero en vivo desde los estudios centrales con Alberto Mazcuñán en la producción. Amigas, amigos, vamos a la tercera entrega que tiene mucho que ver con España. Los 80 teníamos prácticamente solo una televisión. La televisión heredada todavía del franquismo, con mucha gente ahí metida muy conservadora. Aplauso, aquel mítico programa de televisión era un cúmulo de horteras de todas las especies y los grupos estaban condenados a entrar ahí. Es el caso de la tercera entrega. Nos atañe, especialmente porque el que habla estuvo en alguno de esos programas. Luego lo contamos. Fue exactamente el 9 de febrero del 80. Los ACC los presentaba Silvia Tortosa. En aquel programa salieron muchas chicas de presentadoras que venían del 1-2-3 de Ibáñez Serrador. Recordad que Bon Scott, el cantante de AC/DC, muere el 19 de febrero con 33 años. Estamos hablando de la última actuación histórica del australiano Bon Scott. Fue en este programa de televisión presentado por esta actriz, presentadora Silvia Tortosa. Fue en los estudios aquí en Madrid y ellos venían promocionando el que era su sexto disco, Highway to Hell. Era el último que grabaría y el primero, grabaría el cantante y el primero de la fructífera colaboración con el productor multimillonario Muff Lance, el Highway to Hell, 79. Es curioso, poca gente lo sabe, pero moría a los 10 días exactamente, ya sabéis, de una intoxicación etílica a la salida de un club de Londres. Yo me lo encontré varias veces en los 70, en los pequeños clubs del Marquis, donde tocaba borrachín de los de total trascendencia. Bon Scott murió como quiso, pues de borrachera. La historia es así. Lo que vais a escuchar es la presentación y luego, claro, está uno de los temas que interpretaron en aquel mítico programa de 9 de febrero del 80. Rock FM en exclusiva para nuestra distinguida clientela. Este documento sonoro sacado de Aplauso y luego, claro, está un clásico de los grandes, Gail God Grimmon, de los australianos. Rock FM, AC/DC, recuerdo y tributo a Bon Scott. Han grabado ya 4 álbumes y con tan buen resultado que están considerados como uno de los mejores grupos de rock de las últimas generaciones, y todo esto sin sumarse a modas punk ni a la new wave. Hay que decir que tienen legiones de admiradores en Inglaterra, y otra cosa importante, no se extrañen ustedes si el guitarra solista termina extenuado, aunque será mejor que lo vean con sus propios ojos. Hoy en la portada de Aplauso y por primera vez en España, AC/DC. Still La chica tiene ritmo. Girls got rhythm. Bon Scott. Recordad que la revista británica Classy Rock le dio el puesto número uno de los grandes cantantes del rock más potente, por encima de Mercury y de Robert Plant. No estamos hablando de un personaje de tercera, porque dejó sus prontas con una voz acuchillada que dio todo el poderío enorme al impacto mundial de los australianos. Bueno, en torno al tema de aplauso, algunos amigos lo están comentando en las redes, exactamente en el 82, el año del Mundial, en mayo, yo tuve la oportunidad de presentar desde los estudios de Prado del Rey, donde estaba la televisión española y sigue estando, uno de esos programas con las presentadoras Adriana Ozores y María Casal, con el gordo Meatloaf, ¿os acordáis, no? Recuerdo que me marqué, era buen amigo mío, y sigue siendo buen amigo mío, el que era centrocampista del Real Madrid y la selección española de fútbol, Ricardo Gallego. Las imágenes las podéis ver en YouTube o en Televisión Española. Presentamos el disco que aquel año presentaba, traía Cacho Carne, Meatloaf, y fue muy divertido vernos jugar al fútbol con el hombre, con el cantante americano y Ricardo Gallego. Ese mismo año, en junio, se celebraba el Mundial del 82 y fue un bonito preámbulo para una historia que terminó muy mal para nosotros, que ganó Italia y que perdió Alemania. El entrenador, por cierto, como anécdota, de la selección española era Santa María, que era socio de Miguel Ríos en un negocio de panadería, por lo cual, por eso Miguel lleva el sobrenombre del panadero. Dentro de del negocio de la muchacha se le llama el panadero cariñosamente porque era socio de algunos jugadores del Real Madrid, entre ellos Santa María, en un negocio de panadería en los 70. Bonita historia que seguro que no has escuchado nunca. Bueno, esto es colaboración a lo que fue el histórico programa de televisión en el 80, en febrero, de aplauso, con la última actuación de Bon Scott. Recordad que estamos reviviendo los grandes momentos de lo que han sido los escándalos, muchas veces también participaciones con mucho impacto de las televisiones mundiales. BBC, imaginároslo bien, tarde, el conservadurismo, plena época de la Thatcher, los conservadores en el poder, Inglaterra siempre tan pacata. Informativo de la BBC. Estamos 8 de la tarde, hora de la cena. Las familias. La historia es que Queen tenían que agendado salir en ese programa, lo que era el Today, el informativo de la noche. Pero justo ese día Freddie Mercury sintió un dolor de muelas tan fuerte que tuvo que ir al dentista. En su reemplazo ofrecieron a un nuevo grupo de jóvenes llamados como Sex Pistol. A nadie se le hubiese ocurrido. La cuestión, el típico presentador, típico Matías Prats, así con cara de armario, vestido como se viste, le meten en el estudio a los Sex Pistol. Rotem, John, Vicious. Bueno, las imágenes son históricas. Nosotros revivimos ese momento en el cual se escucha claramente cómo el propio Rotten dice: esto es una ship, esto es una mierda. Le miran con cara, el tipo no sabe dónde meterse. Él habla algo así, que no son tan limpios como los Rolling Stones. Total, que el mosqueo general termina en una bronca que produjo un escándalo enorme en toda Inglaterra. El director de la BBC afuera. Al día siguiente todo el mundo hablaba de esta bronca televisiva. Es el 1 de diciembre del 76. El punk se traspolaba a todo el planeta. Ellos acaban de lanzar Never Mind the Bollocks, No Me Toques las Pelotas, y bueno, insultaban a la monarquía, venían de la clase trabajadora, ahí estaba el God Save the Queen, también escandaloso contra la monarquía, la anarquía en la Gran Bretaña. Todo se estaba ya preparando para otra vuelta de tuerca enorme a la historia del rock and roll. BBC, 1 de diciembre, 8 de la tarde, informativo Today. El que presenta es Bill Grundy. La bronca la hicieron, la armaron, les dio un pie perfecto los Sex Pistols. They are punk rockers. The new craze, they tell me. They are heroes, not the nice, clean Rolling Stones. You see, they are as drunk as I am. They are clean by comparison. They are a group called the Sex Pistols. Así se las gastaba Juan Podrido en los estudios de la BBC. Este clásico sonó Anarquía para el Reino Unido. Estará llegando algún día y quizá provoco el momento equivocado. Detener el tráfico, tu sueño del futuro es un proyecto comercial porque yo quiero ser Anarquía, el nombre. Recordad, tiempo del tacherismo. En España tuvo repercusión importante en artistas como Ramoncín o Caca de Luz, que venían de la clase alta. Chicos rebeldes de clase alta que armaron aquellos legendarios Caca de Luz que terminaron absolutamente en nada y como reyes de una frívola y hedonista movida. Por cierto, Caca de Luz están en el disco de oro de Chapa que en estos días la multinacional Sony lanza con el auspicio de Rock FM, lo que fue la explosión de Chapa en los 70, el cambio histórico, tanto político como social en nuestro país, tuvo banda sonora con el sello Chapa. En estos días el disco de oro se pone a la venta en varios formatos donde están también estos Caca de Luz que fueron parte importante, como Ramoncín, de la réplica, el impacto de los Sex Pistols en Inglaterra. Rock FM, en directo desde los estudios centrales, estamos transmitiendo esta enciclopedia sonora en la cual tú también tienes tu voz y voto. Sentimos ahí muchos amigos y amigas dándonos algunas connotaciones, poniendo contrapuntos y participando también de esta gran tertulia sonora. Estamos ya en la quinta entrega y estamos en los premios de la MTV del 92. Bueno, Guns N' Roses estaban nominados a Mejor Vídeo con November Rain, mientras que Nirvana iba por Mejor Artista, Kurt Cobain, y Mejor Vídeo Alternativo, Smell Like a Teen Spirit. Nirvana aquel día tenían prohibido interpretar Rain Man, con el aviso de que cortarían la emisión en el caso de que la tocaran. Mirad el momento, ahí, la mente trabaja. Este es el problema de la caja tonta, que no te deja pensar. Pero nosotros tenemos una dualidad fantástica. Esas imágenes tantas veces repetidas y la radio para escuchar del tema y para revivir el momento. Larga vida al poder, a la mente y a la imaginación, que es lo que no nos pueden quitar nunca nadie, ni siquiera los políticos. Bueno, seguimos. Aún así, Nirvana hizo un amago de la canción para luego continuar con Lithium. Todo el estudio, todo el mundo pensando que no iban a dar el corte, pero ahí el grupo tuvo realmente una parte divertida y otra parte muy ácida, porque al acabar destrozaron todo el escenario mientras Dave Grohl se acercaba al micrófono para gritar ¡Hey, Hassel! ¡Hey, hey, Hassel! ¡Hassel! Como provocando al cantante, al pelirrojo de los Guns N' Roses. Momentos antes de la presentación de los Guns, el propio Grohl les gritaba así a cámara. Bueno, pues ahí está. Septiembre del 91 era el segundo disco. Interpretaron este Lithium del Nevermind. Care needs, it's Nirvana. Cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah. Estás con nosotros reviviendo los 10 instantes televisivos más importantes para la música, como muy bien expresa en esas cuñas promocionales nuestro querido amigo y colega Carlos Medina, con el virtuosismo sonoro de Quique Vilaplana y el aliento siempre de Jorge Vilella y Rodrigo Contreras, que siguen así aquí con nosotros en el espíritu de este decálogo todos los miércoles en Rock FM. Y vosotros que configuráis también esta descarga sonora que llega ya al número 6 de estos grandes momentos. Es especialmente crítico, es un momento de enfrentamiento a través de la cultura del rock con las mentes más conservadoras. Es el juicio a Dee Snider y también el juicio al rock duro de los 80 primordialmente. En agosto del 85 la asociación PMRC, Parents Music Research Center, conservadores de una línea clasicista absurda, cercanos al Ku Klux Klan y todo este tipo de organizaciones tan extremas americanas, liderado por Tipper Gore, esposa del ex candidato a la presidencia norteamericana Al Gore, inició una cruzada, cruenta batalla contra el rock, el heavy metal y el punk. A ellos le echaban la culpa del auge de la violencia juvenil, de los embarazos en adolescentes y del suicidio juvenil. La PMRC publicó la lista Filthy 15, algo así como las 15 asquerosas, referente a canciones. 15 temas que deberían ser prohibidos por supuestos contenidos ocultistas, sexuales, violentos o de drogas y alcohol. El juicio contra los rockeros sigue teniendo un halo de triunfo gracias a la persona que los representó. Esas imágenes de Snider con su melena rubia, sus rizos, con todos estos conservadores de frente, es inolvidable. El PMRC fue cayendo en picado tras su decisión de implantar en los discos la famosa pegatina Parental Advisory Explicit Content. Recordáis que a partir de entonces se obligó a esa etiqueta, que lo que hizo fue acrecentar las ventas. Le salió totalmente el tiro por la culata. Pero a partir de ahí, es verdad que ese juicio público, pensando que la droga, el crapulismo, todo era parte del rock and roll o culpa del rock. No, estaba en otra parte la droga. Los conciertos de rock eran y siguen siendo un remanso de paz. De hecho, los promotores los dicen. Los conciertos de heavy metal, de punk, es donde menos violencia hay, donde menos se producen las borracheras, donde el público está más atento al acto cultural de un concierto. Es importante. Si vas a algunos conciertos, hay un pintamoneo que la gente no sabe a qué van. En un concierto un tipo se gasta un dinero para ver el virtuosismo, las canciones. Esto es importante, lo que a partir de esta denuncia de estos conservadores se reimplantó con el concepto de rock es cultura. Y esta es la realidad. Un clásico de los americanos que siguen en activo. Bueno, Dee Snider, fantástico. Lo hemos visto el pasado año de nuevo en el Rockfest Barcelona, habitual en nuestro país. Vamos a escuchar uno de los temas que plantaron en aquel disco tan grandioso de los americanos, el Stay Hungry del 84. Era el tercero y estaba junto a el I Wanna Rock, uno de los temas más populares del grupo. We're not gonna take it, sonando en Rock FM. This is our We are not gonna take it. No vamos a soportarlo. Tenemos el derecho de escoger y de ninguna manera vamos a perder. Es nuestra vida, es nuestra canción. Twisted Sister con Dee Snider al frente. Lo que les dijo aquel comité tan rancio, el cantante de los Twisted Sister vino a ser más o menos. Me gustaría contarle al comité un poco sobre mí. Tengo 30 años, estoy casado, tengo, en aquel momento, un hijo de 3 años. Nací y crecí como cristiano y todavía vivo bajo esos principios. Créanlo o no, no bebo, no fumo y no me drogo. Me enorgullezco de escribir canciones consecuentes con las creencias mencionadas antes. Esto fue parte del discurso, mirándoles a la cara a aquellos rancios que, bajo el nombre de aquel comité, quisieron cercionar una vez más la libertad de expresión. Rock FM, tú eres parte importante, te siento a ti, no te me duermas, vamos. Este es el poder de la radio en directo, con Alberto Mazcuñán y quien os habla, Mariscal. Un placer enorme gozar de vuestra compañía dentro de las 24 horas de Rock FM. Te acuestas con nosotros y te levantas muy despierto y con muy buen humor y muy buena música con El Pirata y su banda. Web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM del decálogo de Mariscal, televisión, EDDM televisión. Recordad que todos los programas del decálogo y de Mariscal están en rockfm.fm en la sección de podcast. Bueno, qué decir que estamos felices aquí vibrando con canciones tan grandes. Vamos a otro momento muy de bronca. Estamos en el séptimo de los grandes momentos, de los instantes televisivos más importantes en la historia de la música. La Caja Tonta también sirvió para plataforma de muchas bandas y solista. The Doors, de nuevo en el mítico Ed Sullivan, que es un show televisivo que se transmitía desde Nueva York con este personaje, que empezó en el 48 y terminó en el 71. Por ahí pasó prácticamente todo el mundo. Bueno, los Doors, su actuación se convirtió en la más polémica de la historia del programa. El equipo había estudiado a fondo el tema que interpretarían, Light My Fire, que era válido solo si se retocaban una palabra. Girl, we can't get much higher. Nena, no podríamos colocarnos más. Esto es lo que decía exactamente esa parte de Light My Fire. No podía decirse en la televisión. Cuando Jim Morrison escuchó de la boca de sus compañeros que pretendían cambiar la letra, les preguntó, ¿entonces qué pretendéis que diga? Inventa algo, tú eres el poeta, les dijeron. Pero los censores de la CBS ya habían elegido la frase. La frase de la discordia debía cambiarse por Girl, we can't get much better. Nena, no podríamos haberlo hecho mejor. Morrison esa tarde se saltó la censura, hizo historia al cantar la frase tal y como fue escrita. Ed Sullivan no podía evitar mostrar su enfado ante las cámaras. Imaginaros la cara de cartón. Este tipo nunca volverá a pisar este plato. Jim Morrison logró su objetivo. The Doors, dijo, no se venden. 67, el primero. Irrumpían una de las grandes estrellas, poeta, actor, cantante, se fue demasiado joven. 27, del triste club, Jim Morrison con los Doors. Ladies and gentlemen, would you please greet The Doors? You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Enciende mi fuego. Tú sabes que yo sería falso. Tú sabes que sería un mentiroso si te dijera a ti, chica, no podemos elevarnos mucho más. Vamos, nena. Enciende mi fuego. Vamos, nena. Enciende mi fuego. Trata de incendiar la noche. Esto está que arde. La farmacia del Rock and Roll Rock FM. Nocturnidad, alevosía sonora con Alberto Mazcuñán y el Mariscal. Estábamos los dos aquí emocionados escuchando los solos del fallecido Ray Manzarek, el teclista, con el órgano ahí, en esa base, ese colchón sonoro, y el solo de guitarra de Robbie Krieger, los Doors en esencia pura, 67. Era el primero con aquella bronca que revivimos en el show de Ed Sullivan también. Bueno, esto está impresionante, mucha gente de Latinoamérica, de Japón, desde Hawái. Mensajes que nos llegan de muchos amigos que se enganchan por los horarios también a nuestro programa, que luego podéis volver a escuchar, como todos los decálogos, en rockfm.fm, en nuestros podcasts. Esas músicas que nos elevan. Lo que no escuchas en ninguna radio. Aquí vive el rock, esta es la casa auténtica del rock, y aquí la programación la refrendan más de 1 millón de oyentes. Es el éxito enorme, el impacto de la cultura rockera a través de las emisoras de Rock FM. Gracias por estar ahí, por participar también con tus insinuaciones, tus sugerencias en esta enciclopedia sonora en vivo, de la cual llevamos ya casi una horita y esperando también vuestra intervención. Octava entrega de Who and the Smother Brothers Comedy, 17 de septiembre del 67. ¿Lo recordáis? Rompieron todo. Plató de televisión de estos hermanos que hacían también en América un show para todos los estados. Pero yo estaba observando, cuando estábamos preparando el programa, que fijaros que no era nada imprevisto, por cuanto esta bronca eran conocidos ya por sus shows incendiarios, por cuanto que en el Festival de Monterrey de junio de ese mismo año la habían armado junto a Hendrix. ¿Recordáis también las imágenes de un Kate Moon como endemoniado partiéndolo todo? El propio Pete Townshend rivalizó con Hendrix en la quema de guitarra, hubo mosqueo entre los dos porque no sabe quién pisó el show, a quién se lo pisó, porque los dos, sobre todo Hendrix, la imagen de la gasolina a la guitarra, su Fender e incendiada, son inolvidables. Bueno, la cuestión es que los Who ya eran conocidos, además de por sus canciones, por destruir sus instrumentos al final de cada show. Pero aquel día llevaron esa costumbre demasiado lejos. No sabían que Kate Moon, loquísimo, llenó el bombo de su batería con explosivos, los dos bombos, sobornando a un tramoyista del programa. En la parte final de My Generation, Townshend comenzó a destruir su guitarra y los amplificadores de la banda, mientras Moon tiraba al suelo algunos tambores y platillos. Instantes después, Moon detonó el bombo. El saldo, un fragmento de platillo se incrustó en el brazo de Moon. El cabello de Townshend sufrió algunas quemaduras y durante días tuvieron un zumbido constante en el oído. My Generation, los Who, en Rock FM, otro de los grandes momentos televisivos de la música. Okay, that's enough. You gotta sing My Generation. This song really goes, and you're gonna be surprised what happens, because this is excitement, and hit it. My Generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Todo un himno generacional que Townsend compuso con 20 años en el 65. My Generation, en esta otra épica televisiva que rememoramos en los 10 instantes televisivos más importantes para la música aquí en Rock FM. Estaba recordando a Keith Moon, otro de los grandes pasotas de la historia del rock, un desmadrado absoluto. Este era de los que inventaron o se crearon el tirar los televisores de las ventanas de los hoteles. Yo tuve la oportunidad de verlo en directo un año antes de morir. Recordad que murió con 32 atacos en septiembre del 78. Un año antes lo vi en el viejo Hammersmith Odeon de Londres. Salió, teatro de unas 1.500 personas, salió colgado de un alambre, paseándose por el techo, arriba para abajo, como un poseso. Parece que yo creo que el personaje de los teleñecos, el batería, fue inspirado en Keith Moon. Y una locura. O sea, siempre armaba algún quilombo, como dicen los argentinos, en el escenario. Bueno, vamos a la novena entrega. Estamos ya llegando al final. Queda todavía. Empezamos a las 12 cada miércoles y el tiempo dirá. Porque esto se está animando. Aquí no cerramos los ojos. Y espero que tú tampoco. Y si no, a partir de mañana lo tienes en nuestros podcasts en rockfm.fm. Estamos en el 85. Light Aid. ¿Os acordáis, no? Algo así como Ayuda en Vivo. Pues una iniciativa muy bonita del cantante de los Bottom Rats, Bob Geldof, que ya es mundialmente conocida porque fue una de las primeras colaboraciones multitudinarias, quien no estuvo en esa dualidad entre el Estadio Wembley de Londres y el John F. Kennedy de Filadelfia. ¿Recordáis las imágenes simultáneas? Ahí volvieron los Led Zeppelin, ahí estuvieron U2, Neil Young, Dylan, Jagger, Richard también, no los Stone. Bueno, la cuestión es que fue el primer gran acontecimiento donde el rock se conciencia para paliar el hambre en África por la hambruna que ese mismo año había acontecido desgraciadamente una vez más en África, sobre todo en Etiopía y Somalia. 13 de julio del 85, en Wembley, los Queen aprovecharon su oportunidad. Esto hay que decirlo claramente. Mercury, y luego los reconocieron algunos de los protagonistas, todos fueron, ni siquiera Led Zeppelin, prepararon el show. Todos fueron a colaborar generosamente, pero los Queen sabían con la intuición de Mercury que iba a ser un momento para ellos especialmente atractivo. Millones de telespectadores en todo el mundo, en directo, simultáneamente. Phil Collins, me parece que fue en el avión Virgin de Richard Branson, hizo dos dobletes entre Filadelfia y Londres. Fue un acontecimiento mundial enorme, este Light Aid del 13 de julio del 85. La cuestión es que lo más fascinante de aquel espectáculo es que se puede percibir cómo el cantante es perfectamente consciente de que está haciendo historia. Tanto que ni siquiera le hizo falta una canción de verdad para despertar el fervor de 70.000 creyentes. Una improvisación, ¿la recordáis? Ese grito de apenas 2 minutos. Hoy esa aparentemente intrascendente improvisación condensa todo lo que convirtió a Freddie Mercury en una leyenda. Hammer to Fall también fue interpretada en este momento grandioso de la televisión, ya mundialmente, ya el mundo, una aldea en torno al hambre para África en aquel histórico del 85. Yeah! Este Hammer to Fall fue el tema que sonó a continuación de esa histórica improvisación a la que hacíamos referencia en el concierto solidario del 85 en Wembley y en el John F. Kennedy de Filadelfia. Era un tema del The Wars, era el disco del 84 de los Queen. Algunos internautas y oyentes nos apuntan dos apéndices interesantes en torno a esta historia. El tributo, bueno, un año después, exactamente en julio, el 12 del 86, grabaron en ese mismo escenario, rememorando aquella apoteosis, su célebre Queen at Wembley, con la corona, les catapultó ya definitivamente como una de las bandas más grandiosas del directo. Y también me atañe a mí este recuerdo, en el tributo a Mercury de abril del 92 en Wembley, tuve el honor de ser uno de los periodistas que cubrieron aquel evento de tributo con tantos artistas y actores en torno a la figura de Mercury. Este tema lo tocó Gary Cherone, lo cantó The String, en un momento realmente especialmente atractivo y entrañable de aquella noche en el Wembley, en recuerdo de Freddie Mercury, que había muerto en noviembre del 91. Es la historia viva, vivida y compartida con la audiencia de Rock FM. Amigas, amigos, un placer. Gracias por estar ahí. La semana que viene lo anunciamos dentro de un momento, porque todavía nos queda una última entrega más entrañable. Todavía un artista excepcional, muy rockero en los comienzos y luego ya en ese target de para todo el mundo. Pero un genio, siempre. Teclista impresionante, compositor fuera de serie junto al letrista Bernie Taupin, con el que hizo sus mejores canciones. Estoy hablando de Elton John. En el funeral de la princesa Diana, 6 de septiembre del 97. ¿Lo recordáis? Despliegue informativo de la cadena pública de televisión inglesa, la BBC. Elton John compuso en 1973, en honor, en aquel disco llamado Goodbye Yellow Brick Road, en el 73 compuso este tema, Cold in the Wind. La cuestión es que lo hizo en honor a Marilyn Monroe, fallecida 11 años antes, de eso habla la canción, pero que se convirtió en el himno oficial para rendir tributo a la princesa después de que el artista la interpretara en directo durante el funeral de Estado que se celebró en su honor en la abadía de Westminster. Desde entonces el nombre de ambos ha quedado irremediablemente unido en la memoria colectiva de todo el mundo por esta canción que, recordemos, fue hecha en el 73 con Bernie Taupin para un entrañable recuerdo de Marilyn Monroe. Sin más preámbulo, gracias por la escucha. En nombre de todo el equipo, donde estuvieron Alberto Mascuñán en la producción aquí en vivo, la presencia siempre entrañable, reconfortante de Quique La Plana, Jorge Vilella y Rodrigo Contreras y todo el equipo de Rock FM. Te acuestas con nosotros, te levantas con El Pirata y su banda, 24 horas de rock, puro rock, en todo el planeta y principalmente en todas las emisoras que lo transmiten en nuestro país. Esto es Rock FM, terminamos este decálogo con los 10 instantes televisivos más importantes de la música que puedes volver a escuchar en rockfm.fm en nuestros podcasts. La semana que viene tenemos algo muy atractivo y ya puedes participar a través de la web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter@rockfm-es, instagram rockfm, el hashtag EDDM Televisión. Déjanos en cualquier lugar en la nube tus sugerencias, porque la semana que viene el rock se convierte también en arte a través de las portadas. Tenemos sorpresas y esperamos los que no deben de faltar, los que tienen que estar en ese decálogo con las de mejor 10 portadas de toda la historia. Amigas, amigos, un placer. Terminamos con esta canción tan emotiva y la narración del locutor de la BBC del momento en que la comitiva llega a Westminster y luego Elton John interpreta este Candle in the Wind. Elton John, on the right there. Elton John, who will be singing with his partner, David Furnish, beside him. Elton John, who the princess